una. ¿Tú te crees que estás participando en esta hora? Ahorita que te esperar y para eso tú me vas a venir para acá. Tú no tienes conferencia, tú no puedes entender que yo estoy trabajando. Uno, para... Atención a todas las unidades. Llamado de emergencia del sistema 911. Hombre moribundo con aparente ataque cardíaco. Necesitamos asistencia de inmediato en el área.